Gabón Berriozar, lunes 29 de octubre, comenzamos una nueva edición de Aurrera Beti. Bienvenidos un lunes más, aquí estamos Kini Molina, Gorka Caraloco al otro lado de la pecera en los controles. Y como decía, un lunes más, 9 y 32 minutos, comienza Aurrera Beti. Gabón, sí, como decíamos, hoy tenemos ya el programa número 37, si no me equivoco, desde que comenzamos el año pasado, quinto programa de esta segunda temporada, y como decía, aquí tenemos a Kini Molina a mi lado. Buenas noches, Kini. Buenas noches, Gabón, a todas las personas que nos escuchan. Bueno, sin más, dar la bienvenida a este programa, a Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Irratia. Si nos estáis escuchando, sabéis que es el 100.8 FM. También nos podéis escuchar a través de la web eguskiplaza.net. Y bueno, creo que viene un programa bastante calentito con las actividades del fin de semana, ¿no es así? Un programa muy interesante, repleto de contenidos que comentaremos en breve. Resumiendo, que es lunes, que son las 9 y media, que estás escuchando Berriozar Irratia, comienza Aurrera Beti. Bueno, y comenzamos este programa de hoy haciendo un breve resumen de lo que va a dar de sí esta hora y media repleta de deporte local, de deporte de Berriozar, en definitiva. Comenzaremos, como de costumbre, con las efemérides. Relataremos los múltiples resultados y comentarios de las actividades realizadas este pasado fin de semana, que han sido muchas y muy diversas. Tendremos también con nosotros en la sección de la entrevista semanal a Óscar Lasaosa, gerente del Polideportivo y de las instalaciones municipales de Berriozar. En la sección semanal, esta semana estrenamos la última de las secciones. Comenzamos con el Choco Rojillo, hablamos de montaña, preparación física y esta semana vamos a hablar sobre nutrición deportiva. Para ello tenemos a toda una profesional de la materia que vía telefónica entrará en nuestro programa para contactar, o para hablar, mejor dicho, de la nutrición deportiva. Relataremos también los diferentes avances del próximo fin de semana, todo ello amenizado con la mejor música. Os recordamos que, como bien ha dicho Kini en la presentación, estás escuchando Aurrera Beti a través del 100.8 FM o a través de la web eguskiplaza.net. Decir que a partir de mañana a la mañana el programa también estará colgado en la página web para poder ser escuchado o descargado, y que las repeticiones son, nos dice Skinny, mañana y el miércoles. Sí, mañana para los más madrugadores será a las 6:30 de la mañana y el miércoles a las 12 del mediodía. Recordaros también que podéis interactuar con nosotros en directo a través del teléfono de la radio, el 948-06-5599, o a través de nuestro correo electrónico durante toda la semana, aurrerabetikirolak@gmail.com. Y tras realizar este intenso y breve resumen de lo que va a ser el programa de hoy, ya conocéis todos esta sintonía, la sintonía de las efemérides, ¿qué nos traes para hoy, Oyer? Esas efemérides que tanto te curras, te trabajas. Pues en el día de hoy te voy a decir que traigo una de las que más gracia o por lo menos más me chocó, ¿no? Ocurría un 31 de octubre de 2002, hace escasamente 10 años. Hablamos de la mayor goleada en la historia del fútbol. Esta para mí es de las más divertidas, o sea, y yo creo que es muy reivindicativa también. Sí, hablamos del campeonato de los playoffs, del campeonato de fútbol de 2002, donde se dio un curioso caso. Eran entre los jugadores del PSOE y el equipo malgache. Comentar que el resultado final fue de 149 a 0. Y no, no es que fueran muy malos, es que en la primera jugada del partido el equipo local metió al equipo local, mejor dicho, le metieron un gol en un clarísimo fuera de juego que el árbitro no pitó. En la prácticamente a los dos minutos el árbitro decretó también un penalti inexistente y el equipo local se vio con un 2-0 en contra para el minuto 7. A partir de ahí, el entrenador local decidió que no tenía vuelta al partido y comenzaron a meterse goles en propia puerta para intentar criticar de alguna manera la actuación arbitral. Decir que empezaron a marcar goles en propia, claro, se centraban ellos, tenían el balón, se volvían a marcar. Y al final se dio un caso curioso, puesto que el otro equipo intentaba defender para que los jugadores locales no se metieran goles en propia puerta. A pesar de ello, 149 a 0. Y bueno, a modo de protesta quedó, y también para la historia, debido a que es la mayor goleada de toda la historia. Aparte de esta, decir que la mayor goleada por goles fue de 36 a 0, donde el equipo Arbroath de la primera liga escocesa le metió 36-0 al Bon Accord en la Liga de la Copa. Y en la misma competición, el Dumpe Park le endosó un sendo 35 a 0 al Amber Rovers. Entre selecciones, decir que la mayor goleada fue un 31 a 0 entre Australia y Samoa Americana en el 2001. Viniéndonos un poco más cerca, en las ligas europeas, en la Liga de Campeones, corría el año 73, donde el Dinamo de Bucarest le endosó un 11 a 0 al Crusaders Football Club. Y en la UEFA fue el Ajax de Ámsterdam el que le endosó un 14-0 al también el equipo holandés Red Boys. Como curiosidad decir que la mayor goleada en la Liga Española se dio entre el Athletic y el Fútbol Club Barcelona, un 12-1 en el 1931. Desde luego que han cambiado mucho los tiempos desde entonces. Sin más, esto es lo que ha sido la efeméride curiosa de esta semana y esperemos que os guste también la de la semana que viene. Y tras esta goleada que nos comenta ayer, como anécdota, ese 149 a 0, vamos a pasar a los resultados deportivos. Como siempre, vamos a empezar por el fútbol. Decir que ha habido mucho gol en el Berriozar Club de Fútbol, tanto en las categorías masculina como femenina, sin contar las infantiles. Yo he contado un total de 68 goles. No es tanto, pero bueno, es una anécdota, es curioso también. Son goles, sí, son goles. Comenzamos como de costumbre por el regional preferente, en este caso el San Cristóbal, que logró la victoria en casa, un 3-1, y que se coloca en el primer puesto de la clasificación de su grupo. Por lo tanto, afianzándose en esa primera posición. La verdad es que un partido en el cual fue todo el rato por delante, se adelantó 1-0, 2-0, después vino el gol de los visitantes, un 2-1, pero bueno, al final del partido 3-1, mataron el partido y, como decía, se afianzan en la primera posición del grupo y, si siguen así, jugarán la fase de ascenso. Ahora sí, viniéndonos al Berriozar Club de Fútbol, decir que el regional se medía al Don Esteve. Sí, lo hacía el día 28 a las 12 y media de la mañana, jugaban aquí en Berriozar y, bueno, pues tras la racha que lleva el regional, una victoria es un buen sabor de boca. Ganaban por un 2-1. Sí, además, tal y como fueron las cosas, con más razón. El equipo de Don Esteve, un equipo muy rocoso, muy bien plantado, que además se adelantó en el comienzo del partido, 1-0-1 para el equipo visitante. Pero bueno, en la segunda parte vinieron los goles del equipo Berriozartarra y con un gol en los últimos 5 minutos lograron darle la vuelta al marcador y lograr una victoria. Como nos decía esta mañana Roberto, que ha estado aquí en los micrófonos de Caixa Berriozar, del magazine informativo de Berriozar Irratia, está siendo un año de transición, han tenido bastantes bajas y, bueno, el rejuvenecer el equipo tiene sus partes buenas, pero también sus partes malas, y hasta que el equipo se asiente, pues le ha de costar o le está costando, como se está viendo en esta categoría. Pero parece ser que poco a poco, con el trabajo, empiezan a llegar resultados. Y a continuación pasamos al segunda juvenil. Se jugaba contra el Lluar Camira, lo hacían también aquí en las instalaciones municipales de Berriozar. También una victoria por un gol, un 3-2 de resultado. Sí, partido muy igualado, de idas y venidas, y al final una victoria para el equipo juvenil, que estaba teniendo partidos buenos y partidos no tan buenos, pero bueno, parece que ha cogido una pequeña racha y a ver si es capaz de empezar a mirar hacia arriba. Y pasamos al equipo torbellino, por así decirlo, al equipo que está arrasando, al equipo que, como decía Felipe, hay que ir con cuidado, pero vamos, cuidado tienen que tener el resto de los equipos porque están arrasando, prácticamente todo victorias. El Cadete ha jugado contra el Gasteberriak. Lo hicieron en Ansoain, se desplazaron hasta los campos de Ansoain y, bueno, vinieron con una manita, un 0-5. Sí, como bien decía Felipe, es un equipo ya muy hecho, muy trabajado, siempre ya hace 2-3 años jugando junto, y la verdad es que lo está haciendo muy bien este año. Victoria, primer puesto, todavía no ha perdido partido. Pero bueno, hay que tener los pies en el suelo, la cabeza encima de los hombros, y habrá que decirle a Felipe que no se relaje, que siga con tensión y que siga animando a sus chavales y realizando el buen trabajo que está haciendo. El Cadete B, sin embargo, se enfrentaba contra otro torbellino, otro equipo fuerte, el Ardoy. Lo hacían también aquí en Berriozar y unas tablas, un 3-3. Sí, al igual que el juvenil, el Cadete B está teniendo buenos partidos, mezclados con algún otro no tan bueno, pero bueno, el Ardoy era uno de los fuertes. Logró amarrar un empate, tres iguales, partido de bastantes goles, con bastantes idas y venidas, pero un resultado positivo teniendo en cuenta cuál era el rival. El Infantil A recibió al equipo de Alsasua, lo hicieron también el día 27 a las 10 y media de la mañana, jugaron temprano, y victoria también para los locales, un 2-1. Buen partido para el Infantil, que se está sentando en la categoría, y la verdad es que está realizando una buena labor esta temporada. Y ya por último pasamos al Infantil B. Jugaba contra el Amigó, se desplazó hasta el Colegio Amigó. La primera derrota de este fin de semana, un 7-0. Lo comentábamos en jornadas anteriores, el Infantil B y también el Cadete B en ciertas fases de esta temporada son equipos de primer año en la categoría y te toca algún otro equipo de segundo año y se nota mucho las diferencias, sobre todo físicas, en esas edades, y por lo tanto pues le va a tocar sufrir en muchas ocasiones. Y a continuación pasamos al fútbol femenino. Empezaremos por el regional F. Jugaba contra la Universidad de Navarra, lo hacían en su campo, se desplazaban hasta allá. Bueno, un 1-0. Sí, no pudo ser. La verdad es que el regional femenino últimamente no está cosechando buenos resultados, a pesar de que tampoco recibe grandes goleadas, son resultados muy ajustados, no logra amarrar los puntos. La verdad es que el desplazamiento a la Universidad de Navarra no era un desplazamiento fácil, pero bueno, al final 1-0 y con la derrota para casa. Si el Regional F perdía, el Fútbol 8F también jugaba contra el Gasteberriak, se desplazaban hasta Ansoain y también tenían una derrota, un 6-1. Sí, en esta ocasión derrota clara para el equipo Berriozartarra, 6 goles del equipo de Ansoain, que enseguida se puso por delante y, como se suele decir, con ventaja siempre se juega más tranquilo, se juega más cómodo, y eso fue un poco lo que ocurrió en este partido. Pasamos al fútbol 8 masculino. En esta ocasión el fútbol 8A jugaba contra el Itaroa Huarte. Lo hacían aquí en nuestras instalaciones, una derrota por 1-4. Sí, tras el descanso de la primera jornada, en esta segunda jornada debutaba el fútbol 8A, 1-4. No pudo ser, en la próxima jornada tendrá que ser. Para el fútbol 8B, muchos goles. Jugaba contra el Ezcairu, se desplazó hasta el Ezcairu, un 5-7. Partido de idas y venidas, de muchas alternativas, que al final lograron traer los puntos desde el Ezcairu, el equipo Berriozartarra. Como el fútbol 8C descansó, pasaremos directamente al fútbol 8D, perdón. Jugaba contra el Beriain y lo hacían también en las instalaciones municipales de Berriozar. Jugaban el día 27 a las 12 del mediodía, un 12-2. Pues sí, bastante diferencia física entre los dos equipos. El fútbol 8D tocaba bien el balón y los goles vinieron uno tras el otro. Bueno, a continuación, pasaremos a los partidos de baloncesto. Como siempre, agradecer a todos los clubes que nos envían los resultados, porque podemos hacer este programa gracias a ellos. Pasaremos al baloncesto, empezaremos por el senior masculino. Jugaba contra el CB Valle de Hues, se tuvieron que desplazar al Sub Deportivo en Olaz y bueno, un resultado, un 43-35. Sí, lo comentábamos a principio de temporada, ha perdido 4 piezas claves el senior masculino, que el año pasado anduvo luchando por el ascenso en la categoría primera autonómica, que es donde se encuentra enclavado también este año. No pudo ser el ascenso, decíamos, había perdido 4 piezas claves y de momento no conoce la victoria. El junior masculino jugaba contra el Liceo Monjardín, lo hizo en el Polideportivo Municipal de Berriozar, 92-63, victoria para los locales. 30 puntos prácticamente de ventaja, los que consiguió el junior masculino. Muy buen partido, en la primera jornada pasó lo que pasó contra la Raona, las cosas se sacaron de quicio, pero bueno, tras eso lleva 3 victorias por más de 30 puntos cada una, por lo tanto parece ser que el Junior se postula como uno de los 4 favoritos a jugar la Final Four y poder subir a primera autonómica dentro de la categoría Junior. Y si el Liceo de Monjardín B caía en las instalaciones municipales, el Liceo de Monjardín, que jugaba también contra el cadete masculino, volvía a caer también, otro equipo, por un 43-33, un resultado de 10 puntos bastante abultado. Sí, primera jornada del equipo cadete en esta ocasión, tras el descanso de la pasada jornada donde comenzaron la liga. Y fue una victoria bonita, importante, al principio más ajustada, al final un poco más de holgura la que consiguió el cadete masculino. Y tendrá que seguir así si quiere realizar un buen trabajo esta temporada. El cadete femenino descansaba, por lo tanto pasaremos al infantil masculino, que jugaba en Noain, se desplazó hasta las instalaciones de Noain, al Polideportivo Municipal de Noain. Y bueno, un 26-33, victoria también para los Berriozartarras. Por su parte, el preinfantil femenino se midió a las Esclavas Sagrado Corazón en el Polideportivo Esclavas de Pamplona y consiguió una victoria por un solo punto, 21-22. Para el minibásquet masculino, jugaba contra el CB Olite, un poco abusones, ya que se ganaron muy fácilmente aquí en Berriozar, un 50-6. Y todo lo contrario le ocurrió al minibásquet femenino, se medía al Cantolagua también aquí en el Polideportivo de Berriozar, cosechó una derrota por 12-40. Y bueno, y para terminar, el pre-mini femenino jugaba contra el Tokiona Borchiriak, se desplazó al campo del Tokiona en Vera y bueno, cayeron por un 46-10. Recordad que todos estos resultados los tenéis en la página web www.baloncestoberriozar.es. Pasamos ahora a la montaña, debido a que este fin de semana se realizaron dos salidas, tanto del Club de Montaña BKE como de los Amigos de la Montaña. Javier Andueza, puntualmente, como en todas las salidas, nos ha traído un pequeño resumen de la salida que ahora Kini nos va a comentar. Bueno, sí, os lo voy a leer tal cual, os voy a leer de correría. Entonces, bueno, el artículo que nos han enviado, el resumen, es el siguiente. Kaixo, los Amigos de la Montaña, como estaba previsto, hemos marchado al puerto de Opacua para ascender la cima del valle. El puerto de Opacua estaba con nieve y aún no había pasado el quitanieves, por lo que con cuidado hemos llegado hasta arriba del puerto y hemos aparcado. Bajamos unos metros por la carretera para tomar un sendero a mano derecha marcando con pintura roja y blanca, que es una GR, que va hasta el puerto de Urbasa. Iniciamos la marcha pasando por un hermoso pinar que con la nieve ofrecía bonitas estampas. La niebla nos ha acompañado durante todo el recorrido. Una vez salimos del pinar, enseguida nos encontramos en un hayedo. El sendero transcurre casi al borde del roqueado que cae en vertical hacia el valle. Llegamos donde la pista que sube a San Román. El sendero se empina hacia la cima de Bayo, donde hemos parado poco después y no se veía nada. Nos hemos sacado una foto y hemos regresado por el mismo tramo que hemos realizado. Regresamos por el mismo camino al aparcamiento y a casa a la hora de comer. Y luego nos comentan que, bueno, aunque la niebla les impidió ver los valles, que el paisaje que les ofreció el pinar y el hayedo ha sido muy bonito y que, bueno, disfrutaron mucho. Y bueno, que si alguno también quiere ver el reportaje, que lo va a subir en breve a su blog, que es el blog xavier-berriozar.blogspot.com. Bueno, Kini, y dinos cómo fue la salida del BKE en la cual participaste. Bueno, pues nuestra salida fue un poco sufrida, tenemos que decir. Estábamos en Frontón Lanceluce a las 8 de la mañana, llovía, a ratos llovía mucho, a ratos llovía más. Y bueno, nos decidimos por lo menos ir hasta Lezaun y dar la oportunidad, a ver si por un momento paraba. Los pronósticos nos decían que iban a estar a trancas y barrancas, que iba a llover, que iba a parar, pero bueno, nos íbamos a mojar sí o sí. Y una vez en Lezaun decidimos ascender a la Trinidad de Iturgoien. La verdad que la nieve fue el menor de los, o sea, el agua fue el menor de los problemas, porque pegaba un aire terrorífico que nos llevaba contra las vallas, contra las limitaciones que hay marcadas para el ganado. Y aparte hacía mucho frío y teníamos niebla, o sea, prácticamente parecía que estábamos paseando por Londres. O sea, no pudimos disfrutar de las vistas que nos dan las campas de Lezaun. Y bueno, pues una vez que llegamos al refugio hicimos un almuerzo rápido y nos volvimos rápidamente al coche porque estábamos empapados, teníamos frío y bueno, pues creo que lo mejor es llegar a casa y tomar una ducha caliente y disfrutar del calor del hogar, nunca mejor dicho. Y lo que se disputó también el pasado fin de semana fue la milla urbana, en esta ocasión aquí mismo en Berriozar, donde los componentes del BKE Corrika Taldea organizaron esta milla y, como bien decía Kini, con un tiempo de perros. La verdad es que a primera hora de la tarde el aire fue el verdadero protagonista, pero bueno, dejó más o menos hacer las categorías inferiores de prebenjamín, benjamín, infantil, alevín y cadete. Y los problemas, o por lo menos el agua y el verdadero frío, llegaron cuando llegaron las millas populares. Decir que se realizó también un desafío entre los corredores del BKE Corrika Taldea y los Errikirolaris del BKE también, que los vencedores fueron los Errikirolaris del BKE, una prueba de explosión. La verdad es que los corredores del BKE Corrika Taldea hicieron un buen trabajo, pero bueno, son más corredores de fondo y nosotros quizás estamos acostumbrados más a trabajos de potencia. Sí, pero vosotros contabais con un campeón navarro de 200 metros. Errikirolari de Berriozar de toda la vida, entraba dentro del condicionado. Carlos Santamaría, sí, era el último relevista, Zaculari y también corredor de 100 y 200 metros. Ya no está en sus mejores años, pero aún y todo da gusto verle correr pruebas de velocidad. Decir que como resultados más destacados tuvimos a Pachi Reclusa, que fue el vencedor en la categoría local, y en la milla de invitados, donde se reunió el elenco de corredores, lo mejorico de toda Navarra y alrededores, estaban grandes nombres como Charqui, Galera, Antonio Echeverría, Nagore, Casado, estaban prácticamente todos. El vencedor entre todos ellos fue Mosta Charqui, que se adaptó mejor a las condiciones de frío, pegó un arreón prácticamente en la primera vuelta y supo mantener la ventaja hasta el final. Antonio Echeverría realizó una carrera de menos a más, pasó prácticamente en último lugar la primera vuelta, pero para cuando tuvo que completar la tercera ya estaba en tercera posición. Realmente bonito el trabajo que realizaron todos estos grandes atletas. Al final un ambiente bonito y familiar, puesto que el tiempo no acompañaba mucho, pero bueno, la entrega de los premios se realizó en los porches y se creó un bonito ambiente. Voy a desligar las tibias de este diablo sombrío, que hay veces que no se acuerda de que sigo siendo un niño y sé que no habrá sedales cuando te hiera mi ausencia. Ojalá me quieras libre, ojalá me quieras. Bueno, y como siempre, con esta canción de Barón Rojo titulada Resistiré, lleva un poco la reivindicación de este programa. Esta vez vamos a hablar de los presupuestos del Gobierno de Navarra. Tenemos que decir que el presupuesto de cultura para el 2013 va a bajar un 28%, lo que se queda en 43 millones de euros. Tenemos que decir que el presupuesto del 2012 era de 60 millones y que el del 2009 fue de 78. O sea, del 2009 al presupuesto actual ha descendido un 50%. También queremos decir que bueno, el presupuesto en salud también ha bajado. De 914 millones que había, han destinado para el 2013 857 millones. Y bueno, que como siempre decimos, que a base de recortes también nos toca aquí el tema del deporte. Para el 2013 han recortado un 24%, lo que pasa de 32,5 millones a 24,7. Que esto va a afectar a todos los ayuntamientos, a todos los clubs que existen, que a partir de ahora bueno, pues van a tener que vérselas para realizar las actividades que realmente realizan, porque la verdad es que el Gobierno de Navarra no va a soltar la pasta para que se puedan realizar estas actividades. También queremos decir que bueno, que la crisis eso, pues se está agravando en Navarra. El otro día dábamos unas estadísticas que, por ejemplo, el 28% de los navarros no se puede permitir el lujo de irse una semana de vacaciones, y que más del 20% de los navarros no puede afrontar gastos imprevistos. O sea, si alguien tiene algún gasto imprevisto en casa, no tiene dinero. O sea, yo creo que es un problema bastante serio. Y por último, que los intereses de la deuda navarra ascienden a 92 millones para este 2013. Increíble. Bueno, os dejamos con la canción, pensar en la letra, y nos vemos después de esta canción de Barón Rojo. Tranquilos, no vamos a hacer ninguna declaración de amor. Lo que vamos a hacer es una entrevista a Óscar Lasaosa, que es el gestor de las instalaciones deportivas municipales de Berrizar. Gabón, Óscar. Gabón, eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, personalmente y bueno, en parte de parte de todo el equipo, queríamos darte las gracias porque fuiste uno de los artífices de que estuviera con nosotros aquí Pachi Puñal en el último de los programas de la temporada pasada. Para nosotros realmente fue un honor y fuiste uno de los ganchos, vamos a decir, que hizo que él estuviera aquí con nosotros. Sí, Pachi, hombre, le gustan estas cosas, pero tampoco pues le llaman de mil sitios y nosotros como amigos pues tampoco queremos meterle en muchos marrones, ¿no? Y yo la verdad que pocos favores le pido y la verdad que cuando me dijiste de si podía venir por aquí, pues bueno, pues dije, ¿qué coño? Pues a la gente de Berrizar, pues bueno, vamos a echarles un cable a la radio y él vino a gusto, ¿eh? Él me dijo, oye, Óscar, pero de verdad es gente maja y tal. Y digo, hombre, si tú vete que te lo vas a pasar bien. Y oye, salió contento. Bueno, nos decías gente de Berriozar, más o menos todos los aficionados al deporte de este pueblo te conocemos, porque ya son unos cuantos años como gerente del polideportivo. ¿Cuándo comenzaste aquí en Berriozar? En junio del 2001, o sea que vamos ya para 11 años y medio de gestión aquí, sí, 11 años y medio. Luego hablaremos de gestión porque ha cambiado el modelo en el último año, pero bueno, coméntanos un poco cuántos abonados tiene en estos momentos la instalación. Pues estamos en 3.700 más o menos, ahora sí que tenemos una participación también de no abonados en actividades deportivas, que bueno, que si los quieres contar, pues bueno, aumentas la cifra, pero lo que es el abonado de la instalación rondamos los 3.700, cuando en años buenos de bonanza hemos estado en los 4.100 incluso, ¿no? A partir de ahí, bueno, tenemos un bono mensual que también es de bastante uso y la gente lo utiliza y la gente va y viene y tal, pero bueno, entonces la cifra estamos ahí, el número de partidas en 3.700. Comentabas que hasta los 4.100 se ha llegado. ¿Se ha notado estos últimos meses o este último año que la situación económica de las familias también ha cambiado? Sí, ya empezó hace pues prácticamente 2 años. Ya finales del 2010, sí, desde que pasó el verano del 2010 ya empezó una bajada considerable. Luego tuvimos un pequeño bajón más agudo que fue en agosto del 2011 con la apertura de las piscinas de Artica. Notamos un poco la fuga o la vuelta a casa de la gente de Bustinchur y Nueva Artica. Pero bueno, algo esperado y algo que bueno, que tampoco pasaba mucho, porque bueno, pues pensábamos que con el personal con el vecino de Berrizar tendríamos suficiente. Pero luego ha llegado el palo fuerte un poquito de la crisis y demás, y entonces ha descendido un poquito más, ¿no? Pero bueno, todavía resistimos ahí. Bueno, dejando estos números aparte de cifras, queríamos preguntarte, ¿qué ha supuesto o qué cambios ha habido de la empresa privada, que era Sedena, a la empresa pública, que es Berquilán? Hombre, yo como gerente estoy trabajando por igual para las dos empresas, ¿no? He trabajado para Sedena desde hace casi 20 años y ahora este último año con Berriquilán, ¿no? Mi trabajo el día a día ha sido prácticamente el mismo, sí que con mayor responsabilidad, porque bueno, la estructura que tienes detrás de una empresa de gestión deportiva pues desaparece y empezamos todos de cero con un ayuntamiento muy volcado, un equipo de gobierno muy interesado en la instalación y en el buen discurrir de las cosas y en que la participación deportiva sea lo mayor posible, ¿no?, entre los vecinos. A partir de ahí, bueno, está el apoyo del concejo, bueno, se creó el Consejo de Administración de Berquilán, que es una representación del propio Pleno Municipal, y el presidente actual es Pachi Unzué, el concejal de deportes, ¿no? Él está más que volcado en el proyecto Berriquilán y desde luego ha sido una pieza muy importante en todo este nacer de Berriquilán, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues tienes elementos en el ayuntamiento, como pues la antigua secretaria, que es el enlace un poquito entre ayuntamiento y Berriquilán, el coordinador de deportes, Josu Bayo. Y bueno, pues todos arrimando un poquito el hombro, pues hemos conseguido que yo creo que el vecino a nivel de gestión del día a día no ha notado nada. Yo creo que la calidad del servicio sigue siendo la misma. Y a partir de ahí, bueno, pues los intereses bueno, el resultado económico y el interés deportivo es propio de del ayuntamiento. Entonces él marca sus pautas directamente y él es el responsable directo de que eso se ejecute y salga bien, ¿no? Vamos a hablar directamente de la propia instalación. Hablábamos del modelo de gestión. Es una instalación que ya se creó hace unos años, pero ha surgido nuevas modificaciones y siguen surgiendo nuevas modificaciones sobre esa instalación. Las últimas instalaciones así podríamos hablar de pádels, rocódromo y un poco estructura de vestuarios también. Han sido los últimos cambios dentro de lo que es el polideportivo. Sí, el pádel es es el deporte que estaba hasta hace cuatro años de moda. Empezó pegando fuerte ya hace 4 años y era una demanda que existía ahí en la instalación, ¿no? Sí que no ha llegado en el mejor momento porque la gente pues anda todavía recolocándose, apañando horarios y luego pues bueno, el tema económico también tiene su importancia, ¿no? Hemos intentado poner unos precios más que asequibles para que la gente pueda acceder y creemos que con 2 pistas tenemos bastante oferta para el abonado de la instalación y el vecino de Berriozar, ¿no? Al cual también está abierto la instalación. A partir de ahí, bueno, tuvimos también hace ya un año el rocódromo, que también la verdad es que tiene bastante tirón. Y ahora en invierno volvemos otra vez a ver a toda la gente subiéndose por las cuerdas. Y luego, bueno, sí, se crearon hace ya dos años un par de vestuarios nuevos en la zona del polideportivo. Y ahora el proyecto del año que viene pues puede ser también remodelar los vestuarios de la piscina cubierta. Andamos detrás de esa idea. Hablábamos que ha habido un cambio de gestión a Berriquilán y aparte de gestionar el polideportivo como hacías hasta ahora, al entrar en Berriquilán te ha tocado también gestionar lo que es el campo de fútbol. Otra de las nuevas acciones es el cambio de hierba en el campo de fútbol. Me imagino que será algo que habrá que cuidar y mimar. Sí, bueno, ahí contamos con Pachi Berrío, el conserje del campo de fútbol, que es un fenómeno. Y la verdad que se ha volcado en el mantenimiento y en el cuidado de la instalación, ¿no? Creo que le hemos dado un cambio bastante importante, no solo por el cambio del tapete, sino bueno, pues estamos intentando rentabilizar la instalación lo más posible, siempre, por supuesto, siempre respetando los horarios y las necesidades de los clubes locales, ¿no? A partir de ahí hicimos un estudio de rentabilidad y sí que se le puede sacar mayor partido y conseguir ingresos externos para el campo de fútbol que hasta ahora no se hacían, ¿no? Hemos traído pues unos, creo que son 12 partidos del campeonato de fútbol 7 de adulto que hay en Pamplona y su comarca. Y bueno, son unos ingresos que vienen bien a las arcas de Berriquilán. Bueno, vamos a pasar de la hierba artificial del campo de fútbol a la hierba natural de las piscinas. Antes de abrir las piscinas se hicieron una serie de mejoras. ¿Cómo han sido recibidas esas mejoras por los usuarios? Bueno, el cambio de hierba se planteó pues prácticamente el 1 de enero del 2012. Había un problema en la zona superior izquierda, la zona de los chopos que dan a la bahía del tren, estaban ya las raíces, bueno, pues un palmo por encima del nivel y teníamos problemas con el riego, había zonas que estaban prácticamente cortadas y tuberías comidas por las raíces. Entonces, bueno, se recreció, se aprovechó para resembrar toda la zona. Entonces, bueno, pues con la hierba y con el tiempo, pues también hemos andado muy justos, ¿no? Para cuando pudimos sembrar fue la semana previa de Semana Santa, que hizo 3-4 días de bueno. A partir de ahí empezó a llover y la verdad es que abrimos la campaña de verano el 15 de junio con solamente un corte de hierba. Eso no lo hace ni eso no lo puede hacer nadie, ni Berriquilán ni nadie. O sea, pero el tiempo se nos echó encima. Entre que llegó la parte económica para poder hacer todo el trabajo, el personal y demás, pues nos pilló el toro, ¿no? Intentamos hacer lo mejor posible. Bueno, no quedó del todo mal, no quedó del todo bien. La verdad es que siempre hemos tenido una instalación bastante buena en cuestión de césped. Y el compromiso a lo largo del verano fue que, bueno, que el 15 de septiembre, cuando se cerró la piscina, era volver a meterle mano al tema, ¿no? Y ya lo hemos hecho. Entonces esperamos que el próximo verano podamos disculparnos delante del vecino de Recer que pueda echar la toalla en condiciones en la hierba, pero vamos, hemos visitado otras instalaciones, luego aparte del verano, claro, el verano fue muy caluroso, fue muy seco y la verdad que ayudó bastante poco. Sí, porque como decías, aparte de lo que se hizo la primavera pasada, Este otoño también ya habéis acometido otra de las fases de, ese, de esa remodelación de la hierba. Sí, hemos resembrado, o sea, hemos recrecido el terreno en la parte de la avenida Berriozar y hemos resembrado toda la zona que estaba castigada, de que se había quedado un poco pendiente, ¿no? Hemos llegado hasta la zona detrás de la piscina cubierta, nivelando el terreno, quitándola, o sea, recreciendo la zona de raíces. Y luego, claro, también tenemos que ser conscientes de una cosa. Tenemos una zona verde muy, muy sombreada. Tenemos en la parte de la universidad una zona de sombra bestial que no la tiene nadie en Pamplona. Donde hay sombra, claro, el agua, el sol no entra, el agua llega peor, entonces es, claro, y le damos mucho tute, ¿no? A las tardes ahí se pone a tope de padres y críos y, bueno, tampoco se pueden hacer maravillas, pero bueno, yo creo que tenemos una zona verde más que digna. Y no hay más que ver las piscinas de alrededor. Tú vas a Cizur, vas a Burlada, vas a Villava, donde, por ejemplo, yo soy abonado, y vamos, podemos presumir de zona verde, ¿eh? Bueno, dejando la hierba a un lado, también se han hecho otras reformas, otras mejoras, como por ejemplo los merenderos, creo que se han ampliado. Sí, se amplió la zona de Cañizo, se metieron creo que 6-8 mesas más. La zona del fondo, que era una zona de hierba que estaba pues bastante, claro, también difícil de regar y demás, y también con las raíces ya encima del terreno, hemos rellenado de ofita. Y bueno, también queremos para el próximo verano meter alguna barbacoa más, para darle salida un poquito a la comida y a la cena autogestionada, ¿no? Marcamos y dejamos claro que a las noches, aunque no se podía estar en el merendero, sí que se podía acercar la gente a cenar a la zona de la taberna, de la zona de la terraza. La gente no ha cogido ese mensaje, la gente está acostumbrada a irse a la noche y a las 10 de la instalación. Y sí que es un tema pendiente que queremos que ahora el verano que viene la gente sepa y pueda disfrutar de un poquito de la noche sin excedernos de la instalación. El merendero no es la zona más adecuada porque, claro, allá queda el merendero, entre medio hay una piscina exterior y a la noche puede pasar cualquier cosa y la seguridad es lo primero. Entonces sí que tenemos que impulsar el uso de la zona de la taberna, ¿no? ¿Crees que falta, después de todas estas mejoras, alguna instalación o ¿qué instalación o qué práctica deportiva echas tú en falta en el polideportivo de Berriozar? No, yo creo que como actividades deportivas tienes de todo, ¿eh? O sea, yo creo que abanico más amplio, difícil de encontrar, ¿eh? Ya, porque luego si echamos mano del asociacionismo que hay en Berriozar deportivo, pues es que ya puedes llegar desde el futbito al Requirola, el voleibol, baloncesto, fútbol en el campo de la calle San Agustín. Y luego de modo individual, vamos, tenemos las últimas tendencias de aeróbic, el TRX, body fit, pilates, bueno, tenemos de todo. O sea, el abanico spinning, o sea, el abanico es terrible, ¿no? El rocódromo, o sea, oferta es bestial. Sí que yo estoy con ganas y mi propuesta al consejo va a ser esa, ¿no? El poder remodelar los vestuarios de la piscina cubierta, haciendo la zona de duchas al fondo, todo al fondo para la zona de pies húmedos y que la gente se pueda cambiar sin que se mezcle tanto y nos manchemos tanto, ¿no? Bueno, como nos has dicho antes, en torno a unos 3.700 abonados, me imagino que entre tanta gente siempre habrá alguna queja o demanda. Entonces, que te queríamos preguntar, ¿cuáles son las quejas o las demandas de los usuarios? Pues hombre, ahora por ejemplo nos ha pillado un poquito el toro, yo creo también es con el tema de la crisis, un poco va ligado, ¿no? Y de crisis y de un poco de lo que somos los padres con nuestros hijos, ¿no? Nos ha pillado un poquito el toro y nos hemos quedado cortos de cursos de natación de un solo día y también actividades como el juega y patina y escala que hemos hecho este año nuevo, que heredamos un poco la oferta de la Junta, en hacer quizás ofertas deportivas infantiles de un día, ¿no? Queremos encajar a los niños en todo, desde la catequesis, la escuela de música. Entonces, claro, el fútbol, pero también quiero que haga natación. Entonces, claro, esos puzzles a veces son complicados. Entonces, igual sí que tenemos que preparar para el año que viene ofertas más numerosas de actividades de un día a la semana. A partir de ahí fue el tema de la hierba. En verano fue un poquito también... Se oían cosas, por escrito la verdad es que no llegó nada. Sí que se oía, pero no esto... Y poco más te puedo decir, ¿eh? Quejas así no me... Y les hago caso, ¿eh? Pero... a los que frecuentamos el polideportivo, algunos metemos bastantes horas, Vemos que hay mucha gente. ¿Tú crees que la instalación llega a estar saturada? No. Yo sí que tengo un poquito el mal sabor de boca de que hay veces que no sabemos utilizar bien la instalación, ¿no? Sobre todo las escuelas de fútbol, baloncesto, dan bastante guerra. Los padres con sus hijos. Pero yo lo achaco más a la mano derecha, a la mano izquierda, mejor dicho, de los entrenadores, ¿no? Educadores. Yo creo que ellos son los que tienen que coger a su equipo de críos de la mano, meterlos a la instalación, cerrar el vestuario, dejar a los padres en el bar, hacerse cargo de los críos, enseñarles a utilizar el vestuario, enseñarles a lo que son la higiene, todo el tema educativo y formativo, y a partir de ahí salir a entrenar. Luego ya volver, recoger todo, cerrar el vestuario y los padres evitar que entren a los vestuarios a molestar. Es que no es labor de los padres. Bueno, Óscar Lasaosa, esto es lo que ha dado de sí la entrevista con el gestor de las instalaciones deportivas. Pero no sé si sabrás, antes de acabar el programa solemos hacer lo que nosotros denominamos la tanda de penaltis, que son 4, 5, 6 preguntas rápidas para contestar con una única palabra. No se me dan bien los penaltis, ¿eh? Una o dos. Bueno, comenzamos con la primera. ¿Un deporte que te guste practicar? Son preguntas del día a día muy sencillas, tranquilo. Paleta goma. ¿Un compañero con el que practicarlo? Con... aquí debe rezar con Felicín Remírez. ¿Una instalación que te guste, ya sea un campo de fútbol, un complejo deportivo? Berrezar. Es muy cómodo, ¿eh? Gente que viene a visitar, a jugar al campeonato de pala o lo que sea, o sea, alucinan de la accesibilidad de todos los espacios y está bien. Después de un buen partido de pala, ¿una cerveza o un Aquarius? Cerveza, con limón. Esta una difícil. ¿El último libro que has leído? Pues lo tengo... El libro de cuentas. Lo tengo... Mira, no me sé en el título porque... Es el libro de unos poemas, de unos escritos que hizo un jugador que tuve enviado en el Atarrabia, que falleció en un accidente de tráfico haciendo el Camino Santiago, Luis Hoyo. Y hace 3 semanas vino su tío a regalarme el libro que habían publicado sus amigos para, pues bueno, en homenaje a él, y lo tengo encima de la mesa para leerlo. Pero el anterior no te lo sabré decir. Bueno, y para concluir, ¿un deseo para este año o esta temporada? ¿Para esta temporada? ¿Personal? Sí, personal. Bueno, pues igual ganar la chapela del campeonato de paleta goma de Berrezar. Bueno, pues deseando que... Con el permiso de Merinda, no. Deseando que los deseos de Óscar no se hagan realidad, fuera bromas. Ojalá gane el campeonato de pala. Sería una buena señal. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido un verdadero placer conversar contigo. Y nosotros seguimos con el programa. Venga. Zea bezala eskuen artetik ies egiten duzu, ta momentu baten galduta bakarrik ustuta uzten nauzu. Behar dudanetan ezin naiz babestu zure besoetan, baina badakit hor zaudela izkutatuta nire bihotzean, zure irribarra gogoan ezin ahaztu ta ezin ikutu, zergaitik ez zauden nirekin ezin dut.

no es grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. Fernando viendo la bandera cuadro. Victoria para él y el muro con Fernando. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón. Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar, en Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo. Os pondremos al día con los resultados deportivos, actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar. Además, durante 90 minutos también os ofreceremos las mejores entrevistas, efemérides, secciones de la semana y la mejor música. Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 FM y en eguskiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. Pasamos a continuación a los avances del próximo fin de semana del 3 y 4 de noviembre. Comenzamos por el Berriozar Club de Fútbol, por el fútbol como solemos hacer habitualmente. En esta ocasión el regional preferente, el regional, se tendrá que desplazar hasta Ulzama para disputar el partido contra el Ulzama. El segunda juvenil jugará contra el Don Esteve, lo harán en nuestras instalaciones el día 4 a las 12 y media de la mañana. Por su parte, el Ardoy se medirá al Cadete A, se desplazará hasta aquí, hasta Berriozar, donde se medirá las fuerzas al equipo más fuerte de la categoría, el Cadete A comandado por Felipe, el día 3 a partir de la 1 menos cuarto del mediodía. El Cadete B jugará contra el Ezcairu, todavía sin día y hora sin determinar. El Infantil A, por su parte, se medirá al Internacional. Y el Infantil B jugará contra el San Cernin el día 3 a las 10 menos cuarto de la mañana en las instalaciones municipales de Berriozar. Pasando al fútbol femenino, decir que el regional femenino se medirá al Itaroa Huarte el sábado 3 a partir de las 4 en el campo de fútbol municipal de Berriozar. Y el fútbol femenino 8F jugará contra el Amigó y lo hará también en nuestras instalaciones. Pasamos a continuación al fútbol 8 masculino, comenzando por el fútbol 8A que se medirá al Mutil Vera el sábado a partir de la 1 y media del mediodía en Berriozar. El fútbol 8B juega contra el Ademar, día, hora y lugar sin determinar. El fútbol 8C se medirá a la Tarrabia también el sábado a partir de las 11 menos cuarto en el municipal de Berriozar. El fútbol 8D jugará contra el Mendillorri en día, hora y lugar todavía sin determinar. Decir que las categorías inferiores de Futbito tienen descanso este fin de semana debido a que hay puente por el Día de Todos los Santos. Pasamos a continuación a la sección de baloncesto del Mendialdea Kirol Elkartea. Comenzamos por el senior masculino que medirá las fuerzas contra el Chavacoiz el sábado a partir de las 7 de la tarde en el Polideportivo de Berriozar. El junior masculino jugará contra el Loyola Balat, lo hará el día 3 a las 4 de la tarde y se desplazará al Polideportivo San Ignacio de Pamplona. Por su parte, el cadete masculino se mide al Megacalzado Ardoy el sábado a partir de las 11 y cuarto en el Polideportivo Municipal de Cizur Mayor. El cadete femenino jugará contra el Oncineda B el día 3 a las 10 de la mañana en el Polideportivo Lizarrería en Estella. Por su parte, el preinfantil femenino se medirá al IES Ebro Génesis el sábado a partir de las 10 y media en el Polideportivo de Berriozar. Y para los equipos infantil masculino, minibásquet masculino, minibásquet femenino y premini femenino descansarán esta jornada. Comentar también que este sábado comienza en Gorriti el campeonato de Navarra de Socatira en la modalidad de 640 kilos y en la femenina de 360 kilos. Decir que el campeonato será de un total de 4 jornadas, para los chicos 2 de 640 kilos y 2 de 600, y las chicas disputarán 2 jornadas de 360 kilos y 2 jornadas de un mixto chicos-chicas con un peso máximo entre todos los componentes del equipo de 420 kilos. Por lo tanto, primera jornada de este campeonato este sábado a partir de las 6 de la tarde en el frontón de Gorriti. Y para terminar, terminamos con la jornada del BTT, el Berriozar Txirrindula de Taldea, que como todos los domingos realizan su salida. Lo harán el día 3 a la Trinidad de Erga, como siempre a las 9 de la mañana, salida desde la Plaza de Guski. Bueno, y esto ha sido todo lo que han dado los avances de este próximo fin de semana. A continuación, os dejamos ya con el final del programa. Bueno, eta hau da gaurko programak eman duen guztia, benetan gozatu egin dugu gaurkoan, gurekin izan ditugu Oskar Lasaosa eta telefonoaren bestaldea Irma Dominguez, kirol instalazioei eta kirol nutrizioari buruz hitz egiten, urrenez urren. Hau izan da esan bezala gaurko programak eman duen guztia, benetan gozatu egin dugu, agur guzti guztioi eta urrengo astero arte. Recordar que habéis escuchado Aurrera Beti cuando son en estos momentos las 10:53 minutos de la noche. Vamos a dar ya por concluido este programa número 37, este programa número 5 de la segunda edición. Sin más, deseándoos que paséis una buena semana, que hagáis mucho deporte, recordándoos que podréis escuchar el programa a través de la página web guzkiplaza.net. Y que tendréis también las repeticiones tanto mañana a primera hora de la mañana como el miércoles a partir de las 11 de la mañana. Bueno, y me toca a mí, este es mi turno. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Como siempre, cualquier información deportiva nos la podéis dejar en nuestro programa, o sea, en nuestro correo electrónico aurrerabetiquirola@gmail.com. Y bueno, os emplazamos a escuchar la repetición del Caixo de Berriozar que viene a continuación. Y sin más, como decíamos la semana pasada, y esto es todo, amigos.